este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. Tenemos que seguir conociendo qué es la fe, no solo en qué creemos, sino qué significa tener fe. El saber lo que creemos no nos asegura el creer bien, por decir así. Muchos cristianos conocen bien su fe, saben el catecismo, lo enseñan, lo transmiten, lo defienden incluso con uñas y dientes, pero en el fondo y en la superficie no creen como se cree en el Evangelio. Parece raro lo que te digo, pero pensalo bien, creo que es así. Quiero explicarme bien. No solo hay que creer, sino que hay que creer bien. Creer como Jesús quiere que creamos. Nos olvidamos muchas veces de que la fe es don dado desde arriba y por lo tanto nos ayuda a dar la respuesta adecuada a Jesús, no la que se nos antoja. Sé que es complicado hablar de esto en este mundo de individualismo exacerbado. Podemos ser unos grandes caprichosos de la fe, cuidado. Con todo esto no me refiero únicamente a que hay que vivir la fe, eso es obvio, o sea, de que tenemos que tener una moral acorde a lo que creemos, sino de que hay que pensar y sentir como creyentes, como hombres y mujeres de fe, y eso lleva muchas veces tiempo, eso es gracia, eso es el trabajo arduo que hace Jesús en nosotros, con nosotros y de nosotros con Él. Se puede ser muy bueno, se puede ser muy buena persona, no hacer nada malo y hacer muchas cosas buenas, pero no tener mente y corazón creyente. En la Iglesia, tanto laicos como sacerdotes, abundan los que dicen tener fe, pero cuando piensan y se expresan, parecen paganos. Y pasa a lo contrario muchas veces. Muchas personas que parecen no ser de fe son las que piensan y sienten como Jesús quiere. Parece raro lo que te digo, ya lo sé. Pasa desde los comienzos, le pasó a Jesús. Los que lo esperaban con ansias no lo reconocieron. Los que estaban con él no lo comprendían. Y los que menos lo esperaban creyeron en él, lo comprendieron y lo obedecieron. Qué grande es la fe de tanta gente que parece lejos, pero está cerca. A mí a veces me maravilla muchísimo, y al mismo tiempo, qué poca la fe de tanta gente que parece estar más cerca. Qué grande es la fe de la gente que no sabe mucho de la fe a los ojos de otros sabiondos, pero que en realidad sabe lo más importante, sabe lo mejor, que Jesús lo puede todo. Qué grande es tu fe, mujer, qué grande la fe de esta mujer del Evangelio de hoy. Qué grande es la fe de tantas madres que lloran con dolor por sus hijos, por sus familias. Qué grande es la fe de esta mujer del Evangelio que nos enseña a todos, nos enseña a gritar desde el fondo del alma a los que decimos tener fe y en realidad muchas veces no la tenemos tanto o la tenemos demasiado en la cabeza y poco en el corazón. Y también te enseña a vos que no estás tan cerca como parece, pero que cuando te acercas a Jesús, te acercas en serio. ¿Cuánta gente se acerca poco a Jesús, pero cuando se acerca en serio, se acerca con fe? Lo importante es acercarse en serio, acercarse bien a Jesús. Tené cuidado si crees que estás cerca de Jesús. Aprende a admirarte de la gente que parece lejos, pero tiene mucha fe, tiene la fe bien pura. Y también vos, Abrí los ojos, que por ahí aparentemente no estás tan cerca, y date cuenta que Jesús quiere que le pidas las cosas a gritos. No tengas miedo, aunque a muchos les moleste, pedí las cosas a gritos sabiendo que Él te escucha. Todos tenemos que pedir las cosas a gritos, como una imagen. Eso es tener fe. Tenemos que abrir el corazón al Señor para mostrarle que tenemos fe. Qué lindo que es creer que Jesús lo puede todo. Que hoy Jesús nos haga este mejor halago. Qué grande es tu fe, mujer. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.